tocar que es más dolor. Ven, descansa y refúgiate en su amor. Encontrarás ya no más soledad, solo paz. Cerca está. Encontrarás que tu corazón roto él sanó. Aquí está. Respira. Descansa.